Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos. Damos inicio al programa número 281 de Desde el Sur, explorando el cosmos. El podcast que les acompaña cada semana, hablando de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. La visión del cielo nocturno, especialmente en una noche sin nubes y sin luna, es verdaderamente sobrecogedora y genera una sensación de asombro y de humildad que todo el mundo comparte. Tal vez por eso y desde siempre la curiosidad ha hecho que el ser humano elevara sus ojos hacia el cielo y a que buscara respuestas ante este grandioso espectáculo. Y si bien somos pequeños ante la enormidad del cosmos, también es cierto que el ingenio humano ha podido llegar a desentrañar, al menos en parte, algunos detalles de ese gran misterio. Y ahora tenemos una idea bastante buena de lo que significan esos pequeños puntos luminosos que nos observan desde la distancia. Sin embargo, muchas veces la búsqueda del conocimiento puede ser peligrosa y el estudio de esas hermosas lucecitas no se ha librado de conflictos ni de censuras, por asombroso que pueda parecer eso para nuestra civilización occidental actual. De hecho, la hipótesis primera y más importante sobre su naturaleza causó una dolorosa muerte a quien la enunció, que fue en 1600 Giordano Bruno, quien fue quemado en la hoguera como un hereje por haberse osado a declarar, entre otras cosas, que las estrellas eran soles y que el sol era una estrella. Pero una estrella es una estrella, ¿no es cierto? O más o menos. La cosa no es tan simple. Hay muchos tipos diferentes, desde las diminutas enanas marrones hasta las gigantes rojas, e incluso muchas clases más extrañas todavía, como las estrellas de neutrones, por ejemplo. Así que la idea del programa de hoy es dar un vistazo a los diferentes tipos estelares que conocemos, teniendo en cuenta desde el principio, sin embargo, que ellos dependen principalmente de la edad y del tamaño que tenía la estrella al nacer. Están, por ejemplo, las protoestrellas. Una protoestrella es lo que tenemos antes de que se forme, propiamente hablando, una estrella. Es una colección de gas, principalmente hidrógeno, con algo de helio y otros gases, y polvo estelar que ha colapsado por su propia gravedad a partir de una gigantesca nube molecular. Esta fase de la evolución estelar dura aproximadamente unos 100.000 años, a lo largo de los cuales la gravedad y la presión van aumentando en su centro. Durante este periodo, toda la energía liberada por la estrella proviene del calor generado por el colapso gravitatorio. Todavía no han comenzado las reacciones de fusión nuclear que la convertirán en una verdadera estrella. Y están las enanas marrones, porque algunas nubes moleculares son demasiado pequeñas como para formar una estrella verdadera y su masa es siempre inferior a 0,08 masas solares, unas 80 masas de Júpiter. Aunque se concentran en un objeto cuasi estelar, la energía gravitatoria de su poca masa no es suficiente como para generar el calor necesario para encender el horno nuclear de su interior. Estas, podríamos llamarlas estrellas fallidas, emitirán únicamente la energía producida por su temperatura de compresión y se irán enfriando lentamente. Y están unas estrellas extrañas, las de Tauri, porque en su fase de formación y evolución ocurre una estrella T Tauri justo antes de que el objeto se convierta en una estrella de la secuencia principal, es decir, en la franja más poblada de un diagrama, el de Hertzsprung-Russell, que muestra los diferentes tipos de estrellas organizadas según su color y luminosidad. La protoestrella se mantiene unida por la gravedad, que es toda la fuente de su energía, y todavía no ha adquirido en su núcleo la presión y el calor necesarios para iniciar la fusión nuclear, pero se parecen a las estrellas de la secuencia principal porque alcanzan la misma temperatura superficial, aunque son más luminosas porque todavía son más grandes. Pueden mostrar grandes zonas de manchas solares y emiten fuertes llamaradas de rayos X y un poderoso viento estelar, con flujos de partículas que surgen de las estrellas. En la fase de T Tauri, una estrella dura aproximadamente unos 100 millones de años. Así fue como nació nuestro Sol hace unos 5.000 millones de años. Y las del montón, las estrellas de la secuencia principal, que son la mayoría de las estrellas del universo, se encuentran ahí, en ese diagrama de Hertzsprung-Russell, en la zona central. Allí pasan la mayor parte de sus vidas. Nuestro Sol es una de estas estrellas y también lo son algunas de nuestras vecinas más cercanas, como Sirio o Alfa Centauro. Pueden variar en tamaño, masa y luminosidad, pero todas están haciendo lo mismo: convertir por medio de la fusión el hidrógeno de sus núcleos en helio y liberando en este proceso enormes cantidades de energía. Como uno puede observar en uno de estos diagramas, el color depende de su temperatura y van desde el rojo, que son las estrellas más frías, hasta el blanco azulado, que son las estrellas más calientes, pasando por los tonos intermedios como el amarillo, que es el de nuestro Sol, por ejemplo. Las estrellas de la secuencia principal se encuentran en un estado denominado equilibrio hidrostático, es decir, que la gravedad está empujando a la estrella hacia adentro y la presión de la luz proveniente de sus reacciones nucleares de fusión la están empujando hacia afuera, y ambas fuerzas se balancean y se cancelan una a la otra, manteniendo a la estrella en una forma esférica. El tamaño de estas estrellas depende de su masa, que es la que define a la cantidad de gravedad que la empuja hacia el interior. Y a la vez, esa masa, si es superior a las 0,08 masas solares que mencioné, los 80 Júpiters, pasan a superar la mínima necesaria y comienzan a iniciar la fusión de hidrógeno en su núcleo. Teóricamente, pueden llegar a tener hasta 100 veces la masa del Sol, y en general observamos que las más abundantes son las más pequeñas, mientras que cuanto más masa tienen, son menos comunes. Algo parecido sucede con su lapso vital, ¿no? Las más pequeñas viven más tiempo dentro de la secuencia principal, pero cuanto más grandes son, más rápidamente queman, por llamarlo de alguna forma, sus vidas. Por ejemplo, las estrellas enanas rojas. Las enanas rojas componen la clase más común de estrellas en el universo. Son estrellas de la secuencia principal, como nuestro Sol, pero mucho más frías y más pequeñas. Por eso se las ubica en el extremo inferior derecho del diagrama de Hertzsprung-Russell. Al ser más pequeñas, la presión en su núcleo es menor y el combustible nuclear, que es el hidrógeno, se quema más lentamente. De hecho, el consumo es tan lento que puede durar hasta varios millones de años en las más pequeñas. Sus masas pueden variar desde 0,075 masas solares hasta aproximadamente media masa solar. Para el caso de las gigantes rojas, lo que sucede es que cuando una estrella ha consumido el hidrógeno de su núcleo, transformándolo en helio, la fusión cesa y deja de generarse la presión hacia el exterior, así que comienza a colapsar. La capa de este hidrógeno no encendido que rodeaba al núcleo alcanza la presión y el calor necesarios como para iniciar su propia fusión, pero eso hace que la estrella aumente dramáticamente su tamaño, así que se convierte en una gigante roja. Entonces, puede llegar a ser unas 100 veces más grande que cuando estaba en la secuencia principal, y como su superficie ha aumentado tanto, mientras que la energía generada es menor, baja la temperatura superficial, y así que la estrella se enrojece. Como dijimos antes, el color es un buen indicador de la temperatura de cualquier tipo de cuerpo. Por ejemplo, el metal, un gas incandescente en una llama, una estrella. Cuanto más frío, más rojo. Y cuanto más caliente, más azul. Cuando el hidrógeno de esa segunda capa se ha consumido, otras capas de elementos más pesados, como el helio y otros, que son a la vez y en su mayor parte producto de la fusión del hidrógeno, pueden iniciar a su vez sus reacciones de fusión en periodos sucesivos de compresión y calentamiento. Estas pulsaciones van liberando durante el proceso las capas más exteriores de las estrellas, y estas capas se irán alejando lentamente de la estrella hasta desaparecer en el espacio, pero mientras tanto podrá verse como una nube que la rodea, formando lo que se conoce como una nebulosa planetaria. La fase de gigante roja dura apenas unos pocos cientos de millones de años antes de que haya consumido completamente todo el combustible apto para la fusión que posea. Cuando éste se acabe definitivamente, se va a convertir en una enana blanca. Y ese va a ser el fin de nuestro Sol, unos 5.000 millones de años en el futuro. También están las enanas blancas, que en su gran mayoría, lo que sucede cuando las estrellas de la secuencia principal han agotado el combustible nuclear que guardaban, se convierten en enanas blancas. La presión hacia el exterior de la reacción de fusión se detiene y la estrella colapsa bajo su propia fuerza gravitatoria. Lo único que va a detener esa caída es la fuerza de las capas de electrones de sus átomos, que quedan así enormemente comprimidos. Y su tamaño final va a ser aproximadamente igual al tamaño de nuestro planeta, es decir, que la enorme masa de todo un Sol queda encerrada en una esfera del tamaño de la Tierra. Ahora, la estrella va a brillar, pero no por la fusión nuclear, sino por el calor generado por la compresión gravitatoria. Su temperatura superficial va a ser muy grande, de hasta más de 100.000 grados centígrados, y por consiguiente su color va a ser blanco. Lentamente se va a ir enfriando hasta que alcance la temperatura de fondo del universo y se va a convertir en una enana negra. Pero el proceso es muy largo, va a durar tal vez cientos de miles de millones de años, de modo que ninguna enana blanca que se haya formado hasta ahora seguramente habrá llegado a ese punto. Se calcula que nuestro universo tiene apenas unos 13.500 millones de años de edad. Apenas. Y las estrellas de neutrones. Si una estrella está entre 1,35 y 2,1 masas solares, cuando se acabe su combustible nuclear, no se transforma en una enana blanca, sino que el colapso gravitatorio provocará una gigantesca explosión que se llama supernova, en la que se eyecta la mayor parte de su masa. El núcleo que queda, supercomprimido, se convierte en una estrella de neutrones. Los electrones y los protones de sus átomos se fusionan y se convierten en neutrones fuertemente compactados. Ahí tenemos toda la masa de un sol en una esfera de apenas unos 10 o 15 kilómetros de diámetro. Su temperatura superficial es muy alta, pero al ser tan pequeños, son muy difíciles de observar y se hacen notar principalmente por los chorros de energía que surgen de sus zonas polares, productos de su rotación extremadamente rápida, que al nacer puede ser de apenas unos milisegundos de duración, pero que se va prolongando a medida que envejecen. Y están los otros, los exóticos agujeros negros. Las estrellas más grandes y más masivas no pueden liberarse de suficiente material durante su fase de gigante roja, y si al consumir su combustible la masa remanente supera las 2,1 masas solares, entonces el proceso de colapso no es ni detenido ni siquiera por la fuerza de sus neutrones unidos. Después de la explosión de supernova, el corazón de la estrella se compacta tanto que la materia simplemente desaparece del universo y queda únicamente un agujero negro, que es algo tan denso y con tanta fuerza gravitatoria en su superficie hipotética que ni siquiera la luz puede escapar de él. En realidad nunca vamos a ver esa superficie, por eso dije hipotética. La esfera que encierra al agujero negro se llama horizonte de eventos. O sea, nada que caiga dentro de él puede salir. Y su diámetro es de unos 3 kilómetros. De hecho, lo único que nos indicará su presencia será su fuerza de gravedad, que se va a hacer sentir en todo lo que se acerque demasiado a él, arriesgándose a ser tragado y desaparecer también de nuestro universo normal. Y en el caso de las estrellas supergigantes, las estrellas más grandes del universo, son unos monstruos docenas de veces más masivos que nuestro Sol. Y al ser tan grandes, también consumen furiosamente su combustible nuclear, el que dura solo unos pocos millones de años. Viven rápidamente, mueren jóvenes, detonan también como supernovas y se desintegran casi totalmente al estallar. Después de la explosión final, lo que queda de sus núcleos, si es que queda algo, va a subsistir como estrella de neutrones o como un agujero negro. El resto de su materia se va a diseminar por todo el espacio y tal vez se agregue al material de una nueva nube estelar que quizás, en un futuro más o menos lejano, volverá a condensarse en una nueva estrella, mejor dicho, protoestrella. Y el ciclo comienza otra vez. Las primeras estrellas del universo se formaron hace unos 13.500 millones de años a partir de nubes compuestas casi exclusivamente del hidrógeno primigenio creado por los primeros momentos que siguieron al Big Bang. A lo largo de su vida, y a través del proceso de fusión de sus núcleos, estas estrellas fueron generando elementos cada vez más pesados que se iban acumulando en su interior. Esos elementos pesados también se fueron fusionando hasta llegar a formar átomos de hierro. Y en ese momento, el proceso deja de ser autosostenible y cesa la fusión. Finalmente, esas estrellas también murieron como gigantes rojas o en explosiones de supernovas. El material que se había acumulado en su interior se diseminó por todo el espacio y también se le agregó una gran cantidad de elementos más pesados que el hierro, que se formaron por la presión y el calor generados durante la explosión de supernova. Pasado el tiempo, todo ese material, sumado al hidrógeno que seguía existiendo en el cosmos, volvió a concentrarse en nubes estelares que continuó en el proceso de formación de estrellas, pero ahora de segunda generación. Esta serie de ciclos ha continuado desde entonces, y así fue como hace 5.000 millones de años se formó nuestro Sol. Y junto a él, y utilizando el mismo material reciclado, también nació nuestro sistema solar, con sus planetas y sus lunas. En al menos uno de esos planetas, nuestra Tierra, parte de ese material se combinó de una forma especial para crear la vida, de la cual nosotros formamos parte. Por lo tanto, prácticamente todo lo que compone nuestros cuerpos y todo lo que vemos alrededor se formó hace miles de millones de años en el corazón de un astro que murió, muy probablemente en una espectacular explosión de supernova. Así que somos, literalmente hablando, polvo de estrellas. Esto es apenas un relato sencillo, muy sucinto, sobre las estrellas que se pueden ver en el cielo de cada noche, y queda muchísimo más por conocer. Nombres más o menos conocidos como cefeidas, variables, glóbulos de Bok, objetos Herbig-Haro y estrellas Wolf-Rayet pueden incitar a cualquiera a conocer algo más sobre este tema. También pueden interesarse por otras cosas como el sistema solar. En fin, este relato sirve para inspirar a que sigan buscando más y más sobre los objetos más extraños del universo. Por ejemplo, hace unos pocos días se descubrió algo que algunos llaman estrellas vampiros, ¿no? Porque parece que para las estrellas gigantes la vida en pareja puede ser algo muy activo y muy rejuvenecedor. Como dijimos recién, las estrellas se clasifican según su color, ¿no? Es lo que se llama clase espectral. Y eso está relacionado con su masa y con su temperatura superficial. Desde las más azules, más calientes y masivas, hasta las más rojas, más frías, con menos masa, siguen una clasificación O, B, A, F, G, K, M. Por ejemplo, nuestro Sol es una estrella que pertenece a la clase G. Pero hay otras estrellas, las del tipo O, que son las que se encuentran más calientes, son las más masivas, las más luminosas, y también las que tienen las vidas más cortas y más violentas, y juegan un papel clave en la evolución de las galaxias. Tienen en su superficie una temperatura de unos 30.000 grados centígrados o más incluso. Lucen de color azulado, las masas están en 15 o más masas solares, y se las llama gigantes azules. En un estudio que se hizo con el telescopio muy grande, el VLT, del Observatorio Europeo Austral, en Paraná, en Chile, se demostró que la mayoría de esas estrellas gigantes azules no están solas. sino que hasta un 75% conviven con otra estrella cercana, compañera. Y también se ha observado que la mayoría de estas parejas experimentan interacciones que las distorsionan, como por ejemplo la transferencia de masa de una a otra, y que hasta un tercio puede finalmente fusionarse para formar entre las dos una única estrella. Y en este proceso de transferencia de masa, en el que la más pequeña de las estrellas compañeras absorbe la masa de la más grande, se produce un fenómeno que han dado en llamar estrellas vampiro, porque se encuentran asociadas con otro extraño fenómeno cósmico, que son los estallidos de rayos gamma. Si bien las estrellas tipo O son apenas una fracción del 1% de todas las estrellas del universo, los fenómenos tan violentos que están asociados a ellas producen un efecto desproporcionado en sus alrededores. Los vientos estelares que provienen de ellas pueden disparar o frenar la formación estelar, y las explosiones de supernova que marcan el fin de sus vidas enriquecen al universo con los elementos básicos para la vida. Y por si fuera poco, los estallidos de rayos gamma relacionados con estos objetos y que se cuentan entre los fenómenos más energéticos del universo, pueden algo así como esterilizar galaxias enteras y acabar con la vida que allí podría haberse creado. Ahora, la vida de una estrella se ve profundamente afectada si vive junto a otra. Si ambas orbitan muy cerca, puede ser que al final se fusionen entre sí. Pero si no lo hacen, a menudo una de las estrellas atrae materia de la superficie de su compañera, y es ahí en donde se produce ese llamado efecto vampiro, ¿no? Porque las fusiones se producen como acontecimientos muy violentos. Y los investigadores estiman que será el final de entre un 20 y un 30% de las estrellas tipo O, pero incluso el fenómeno algo menos violento de las estrellas vampiro, que comprenden a otro 40 o 50% de los casos, pueden tener un efecto muy importante en la evolución estelar. Porque hasta ahora los astrónomos consideraban que las estrellas masivas binarias, que tenían una órbita muy cercana, eran una excepción que ayudaba a explicar algunos fenómenos más exóticos, como las binarias de rayos X, los pulsares dobles o los agujeros negros binarios. Pero este nuevo estudio demuestra que las cosas no son tan simples y que las estrellas binarias gigantes no son simplemente algo común, sino que sus vidas difieren fundamentalmente de las estrellas solitarias. Por ejemplo, en el caso de estas estrellas vampiro, la compañera más pequeña rejuvenece al capturar el hidrógeno de la más grande, y de esa forma su masa crece mucho y vive más que su compañera, incluso más de lo que viviría una estrella solitaria con su misma masa. Mientras tanto, la otra compañera, que pierde sus capas más exteriores antes de que pueda llegar a la fase de supergigante roja, así que su núcleo caliente y azul queda expuesto, hace que la población estelar de una galaxia distante parezca ser mucho más joven de lo que es realmente, porque tanto estas estrellas rejuvenecidas como los núcleos de sus víctimas más calientes y azules van a parecer más jóvenes de lo que realmente son. Como la única información que tenemos de las galaxias distantes proviene de la luz que llega a nuestros telescopios, la presunción de que la mayor parte de las estrellas son solitarias puede inducir a conclusiones erróneas, así que el conocimiento de la verdadera proporción de binarias gigantes resulta crucial para caracterizar correctamente esas lejanas galaxias. Por otro lado, la existencia de las estrellas vampiro puede explicar otro fenómeno astronómico, porque se ha observado que aproximadamente un tercio de las supernovas contenían muy poco hidrógeno y la proporción de estas coincide con la proporción de esas estrellas vampiro descubiertas en el estudio. Se piensa que las estrellas de este tipo producen supernovas pobres en hidrógeno porque las capas exteriores ricas en ese elemento son arrancadas de sus compañeras antes de que éstas lleguen al fin en una explosión de supernova. Como verán, las estrellas no son simples puntitos luminosos. Estudiarlas nos da día a día un panorama nuevo sobre el universo que nos rodea. Y espero que con este relato se entusiasmen un poco para investigar más y más sobre estos objetos que día a día observamos a través de nuestros telescopios. Pasamos al primer tema musical. Find myself kind of lost for words. We've decided we'd like to do something special for this particular night because a lot of things have changed. A lot of stuff is happening. And rather than words, we'd like to sing you a song written by probably the greatest rock star of all time, next to Freddie. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Yeah! Imagine all the people. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us in the world. Y ya sabemos que el Curiosity está en Marte, ya está tomando imágenes en color. No es nada, no es una imagen demasiado extraordinaria, porque todavía está en periodo de ajustes y pruebas, ¿no? Pero, aunque no es una imagen demasiado vistosa, fue tomada con una cámara, la Mars Hand Lens Imager, la MALI, que se encuentra en el extremo del brazo robot del Curiosity. Tiene un chip CCD de 1200 x 1600 píxeles. Y en el futuro va a ser usada como una especie de lupa para ver estructuras en las rocas con una resolución de 14 micrones por píxel. No se ven muchos detalles porque la lente está cubierta de polvo, pero se puede ver el borde norte del cráter Gale. Bueno, en cualquier caso, es la primera de muchas. O sea, en realidad la primera imagen en color de Curiosity fue obtenida por otro instrumento, el MARDI, pero no, bueno, no se veía el horizonte. Y mientras estamos a la espera de las fotos panorámicas de las NavCams y de las MastCams, la sonda MRO sigue robándole el protagonismo a nuestro rover, porque se pudo ver cómo este orbitador observó el paracaídas del Curiosity. También hay una panorámica en la que se ve al rover en el suelo del cráter Gale con todos los componentes que se le fueron desprendiendo durante la maniobra de aterrizaje. El Curiosity aparece en medio de un terreno más oscuro debido al impacto del escape de los cuatro motores del elemento que lo hizo descender suavemente, ¿no?, la superficie, el MLE. La etapa de descenso se estrelló a unos 650 metros del rover, bastante más lejos de los 150 a 300 esperados. Y cuando el Curiosity se posó en la superficie, la etapa de descenso tenía aún 140 kilogramos de hidracina en sus tanques. Y precisamente debido al riesgo de contaminación de los instrumentos por parte de la hidracina, no está previsto que el Curiosity se acerque a los restos de esta etapa. El escudo térmico quedó deformado por el impacto y está a unos 1200 metros del Curiosity, mientras que el paracaídas y el backshell, que lo protegió de las altas temperaturas, se encuentran a unos 650 metros. Y no busqué muchos cráteres de los lastres de tungsteno porque no cayeron en esa zona. El MRO también obtuvo una espectacular imagen oblicua del monte Aeolis con una inclinación de 41 grados. Así que todo indica que la zona de aterrizaje, que es el cráter Gale, va a enseñarnos mucho, va a ser algo realmente espectacular. Curiosity aterrizó en el interior de este cráter, llamado así porque en 1991 se le asignó el nombre de Gale en honor del astrónomo aficionado y banquero australiano Walter Frederick Gale, que vivió entre 1865 y 1945. Pero ¿cuál es el nombre del monte de 5 kilómetros de altura que se levanta en el centro de ese cráter? El equipo del Curiosity decidió en marzo, de forma unilateral, llamarlo Monte Sharp, con la idea de honrar a Robert Sharp, que vivió entre 1911 y 2004, que fue un geólogo norteamericano. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, en mayo de este año, la Unión Astronómica Internacional le puso oficialmente el nombre de Aeolis Mons a esa montaña y Aeolis Palus a la llanura interior del cráter en la que se posó el Curiosity. Para complicar las cosas, la Unión Astronómica Internacional también decidió ponerle el nombre de Robert Sharp, pero a un cráter de 150 kilómetros de largo que nada tiene que ver con el cráter Gale. El nombre elegido por la Unión Astronómica Internacional se fundamenta en que el cráter Gale se encuentra en la antigua región de Aeolis, que aparecía en los primeros y rudimentarios mapas de Marte del siglo XIX, dibujados por el mismísimo Schiaparelli. Pero para sorpresa de todo el mundo, y especialmente para los miembros de la Unión Astronómica Internacional, el equipo de Curiosity no se dio por enterado y ha seguido usando la denominación Monte Sharp en todos sus documentos. El problema es que es la Unión Astronómica Internacional, la única organización reconocida internacionalmente para poner nombres oficiales a las características geográficas de cualquier astro. El grupo de la Unión Astronómica Internacional encargado de la nomenclatura de Marte no tiene ningún inconveniente en permitir que los equipos de las sondas espaciales que se han posado en el planeta rojo pongan nombres informales a zonas pequeñas, como es el caso de rocas, colinas o pequeños cráteres. Están en su perfecto derecho, pero la polémica surge cuando hablamos no de una pequeña piedra, sino de un gigantesco monte de 5,5 kilómetros de altura. Además, las normas de la Unión Astronómica Internacional para designar las características del terreno marciano indican que solamente los grandes cráteres pueden llevar el nombre de un científico fallecido. Conviene aclarar que no se trata de una polémica de Estados Unidos contra el resto del mundo, ¿no? En realidad, el grupo de la Unión Astronómica Internacional encargado de poner nombres en Marte está liderado por astrónomos norteamericanos, y tampoco se trata de no honrar la memoria de Robert Sharp, el cual un cráter ha recibido su nombre. Se trata simplemente de respetar las normas internacionales. Es cierto que el equipo del Robert Spirit hizo algo parecido en su momento al bautizar las montañas centrales del cráter Gusev como Colinas Columbia, pero en ese caso no existía previamente un nombre formal para ellas. La NASA no dio una respuesta oficial al porqué de esta desobediencia a la Unión Astronómica Internacional por parte del equipo del Curiosity, pero algunos investigadores han declarado que siempre ha sido una prerrogativa de los exploradores de todas las épocas el poner nombres a las zonas que exploran, y el Curiosity está explorando el cráter Gale. Así que la polémica queda planteada. La llamamos Monte Sharp, en cuyo caso existen dos zonas en Marte con el mismo nombre, y no le hacemos caso a la Unión Astronómica Internacional. O decidimos darle al equipo del Curiosity el derecho de denominar como quieran a las características geográficas del terreno que están explorando. Si esto último les parece bien, entonces que nadie se escandalice cuando en el futuro una sonda china decida bautizar al Valle Mariner con un nombre impronunciable o algo por el estilo. Yo creo que hay que llamarlo Aeolis Mons, como indica la Unión Astronómica. Además de oficial, es un nombre muy bonito y está relacionado en forma directa con los comienzos de la exploración del planeta rojo por parte de la humanidad. Y ya que hablamos de cráteres, pero volviendo a nuestro planeta, un cráter que se halló en el Ártico parece que fue creado por un meteorito. Hace 2 años, investigadores de una universidad de Canadá, que se encontraban explorando la isla Victoria, en el archipiélago ártico canadiense, encontraron un cráter de unos 25 kilómetros de diámetro. Y ahora hicieron un análisis detallado del relieve que posee toda esta zona y permitió determinar este análisis que fue producido por el impacto de un meteorito de unos 5 kilómetros de diámetro que formó parte de una lluvia que fue la que acabó con los dinosaurios. Los investigadores afirman que posee una antigüedad de entre 130 y 350 millones de años. Impactos de esta magnitud se producen en nuestro planeta solo una vez cada 2 o 3 millones de años. La Tierra, a diferencia de la Luna, posee una atmósfera que se encarga de borrar todos los cráteres que han producido los meteoritos que a lo largo del tiempo se han producido en la superficie. Si bien muchos de estos bólidos se queman en la atmósfera, otros alcanzan la superficie terrestre y van dejando su marca. Y los científicos han encontrado muchos cráteres producidos por el impacto de pequeños asteroides o rocas espaciales, que de haberse producido en épocas modernas podrían haber acabado con buena parte de nuestra civilización, sumergiéndonos en una especie de invierno nuclear que, si salváramos a nuestra especie de la extinción, nos volvería por lo menos a la Edad Media. Fuimos afortunados de que todos estos eventos hayan tenido lugar hace millones de años, pero no todos los seres que han vivido en nuestro planeta han tenido tanta suerte, y algunos, como los dinosaurios, padecieron a lo largo de su existencia impactos meteóricos realmente importantes. De hecho, una de las teorías más firmes sobre su extinción justamente dice que desaparecieron de la faz de la Tierra por causa de uno de estos eventos. Ahora los expertos canadienses determinaron que un cráter de 25 metros de diámetro, descubierto hace un par de años por investigadores de una universidad canadiense que sobrevolaban ahí en helicóptero la isla Victoria, en el archipiélago ártico canadiense, elaboraron un mapa para el programa de energía y minerales, y es el resultado del impacto de un meteorito que fue parte de la lluvia de meteoros que acabó con la vida de los dinosaurios hace muchos millones de años. La antigüedad estimada del cráter, que se supone fue creado por un asteroide de unos 5 kilómetros de diámetro, está entre 130 y 350 millones de años. Es el tamaño del cráter lo que revela la información sobre el tamaño del meteorito que lo originó, y estiman que pudo ser unos 5 kilómetros. Hechos de esta magnitud se producen, como dije, hace 2 o 3 millones de años. Así que esperamos que para cuando venga el próximo impacto, que puede ser en cualquier momento, nos encuentre bien preparados para poder contrarrestarlo. Otro tema musical. Success is my breathing space. I brought it on myself. I will grasp it, I will catch it. I can take it or leave it. Swallow the bitter pill. I can taste it, I can taste it. Life is real, life is real, life is real. life is a bitch. Life is real, so real. Life is real. Life is real. Yeah. Life is real. Y el Observatorio Europeo del Sur está armando dos concursos para celebrar sus 50 años. El Observatorio Europeo del Sur construye y opera algunos de los telescopios más avanzados del mundo, como el VLT, ¿no? El Very Large Telescope, en el Observatorio Paranal. Estas enormes máquinas han ayudado a realizar múltiples y a su vez fascinantes descubrimientos sobre el universo. Ahora, por primera vez en su historia, se puede decidir qué observar con el VLT o incluso ganar un viaje impresionante al desierto de Atacama en Chile para ayudar a hacer las observaciones. Ya se han preseleccionado una serie de objetos interesantes que podrán verse en el cielo el día del 50 aniversario del Observatorio Europeo del Sur, el 5 de octubre de este año, 2012. Y serán accesibles desde el campo de visión del VLT. Todo lo que hay que hacer es votar por nuestro objeto preferido. El que tenga más votos se observará la noche del 5 de octubre utilizando el VLT para celebrar el 50 aniversario del Observatorio Europeo del Sur. De entre los que hayan votado, cualquiera de los objetos, no solo el elegido, se selecciona un ganador y de 10 premiados más. El ganador va a recibir un iPad último modelo y los otros 10 seleccionados van a recibir productos del observatorio que incluyen libros, DVDs y otros regalos. Entre los objetos a elegir figuran CG4, que es un glóbulo cometario, GUM-26, que es una región de formación estelar, varias galaxias. Pero por ahora, el objeto que se lleva a la votación es NGC-2359, que se conoce como la nebulosa del casco de Thor, cerca de Sirio. Pero eso no es todo. ¿Qué les parece si son seleccionados para visitar el VLT y ayudar en las observaciones del objeto ganador? Para poder participar hay que entrar en el segundo concurso, llamado Tuitea Camino del VLT, en donde invitan a tuitear, o como se diga, cualquiera de los idiomas oficiales, la razón por la cual nos gustaría visitar el VLT en el Observatorio Paranal del Observatorio Europeo del Sur. Un conjunto de jueces va a elegir al afortunado ganador que conseguirá un viaje a Chile, incluyendo traslados y alojamiento. El ganador va a tener la oportunidad de visitar el VLT para celebrar el 50 aniversario de este observatorio el 5 de octubre y observar el objeto seleccionado en el concurso Elige qué observará el VLT. Como parte de las celebraciones del 50 aniversario, esta observación se retransmitirá en directo vía streaming a todo el mundo. El plazo para participar en ambos concursos es hasta el 31 de agosto y en la página web de la ESO se pueden encontrar más información e instrucciones para participar de ambos concursos. Son dos concursos realmente fabulosos. Ha sido una gran iniciativa del Observatorio Europeo del Sur. Hay que leer bien las bases. Por ejemplo, para el segundo concurso hay que tener disponibilidad para viajar entre el 1 y el 8 de octubre, ser mayor de 18 años, seguir la cuenta del observatorio en Twitter. Y para el primer concurso, luego de votar, hay que confirmar el enlace que llegará vía mail. Así que atentos y participen. Es una verdadera y casi única oportunidad de conocer uno de los observatorios más avanzados del planeta. Y en lo referente a Argentina, Argentina y Chile firmaron hace unos días un acuerdo para la creación con fines pacíficos de instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, que incluye una antena para investigación del espacio profundo en la provincia de Neuquén, en Argentina. Un acuerdo que va a permitir a China contar a partir del año 2014 con una estación terrena en el hemisferio sur para apoyar su programa de exploración de la Luna y otras actividades espaciales. Y por su parte, Argentina va a compartir el uso de las instalaciones para beneficio de sus propios programas espaciales. Un acuerdo firmado en Beijing por representantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina y la China Satellite Launch. La Comisión Argentina es el organismo que diseña, ejecuta y controla, gestiona, administra los proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial y es responsable de los satélites argentinos de observación para la agricultura, la pesca, la industria y la administración gubernamental, el cambio climático, para prevención de catástrofes naturales, para servicios de telefonía y datos, internet y TV, entre otras de sus funciones. Estos satélites son provistos por INVAP, que es una empresa argentina del Estado, que diseña y construye sistemas tecnológicos complejos para el mercado nacional y para exportación. INVAP es la única empresa latinoamericana capaz de generar proyectos de satélites completos, desde el concepto de la misión hasta la puesta en órbita del satélite y su operación, exceptuando su lanzamiento. De esta forma se expresa una vez más la amistad que hay entre ambos países, plasmado en hechos concretos de cooperación para el progreso de los pueblos. Pero una solución a este problema de los lanzamientos podría venir si, como dicen, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cumple con su anuncio de que en 2015 podrían lanzarse satélites argentinos desde el sur de la provincia de Buenos Aires con un costo muy bajo. Son estructuras segmentadas y pequeñas que se coordinarán en el espacio a través de un lanzador muy preciso, que es el Tronador 2. A partir del 2015, nuestro país podría lanzar varios satélites al año desde una estación que se construirá en la provincia de Buenos Aires, según se informó. Serían satélites de estructura segmentada que se pondrán en órbita con lanzadores muy precisos construidos en el país. Un proyecto que pertenece a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y se basa en el lanzamiento de partes con instrumental autónomo que se van a ir ensamblando unas con otras en el espacio, ya no satélites completos como se hace habitualmente, y eso permitiría abaratar costos y dar una respuesta inmediata a las investigaciones de alto interés socioeconómico, como las relacionadas con el clima, el medio ambiente, los recursos naturales. Hay que destacar que en la actualidad desarrollar un satélite y ponerlo en órbita es un proceso de 6 años como mínimo en cualquier país. Y en ese contexto Argentina estaría en condiciones de enviar al espacio instrumentos de observación de la Tierra en pocos meses para estudiar diferentes fenómenos climáticos. La base de lanzamiento estará en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Los lanzadores contarán con gran precisión para ubicar los instrumentos de investigación en sus respectivas órbitas y la Comisión de Actividades Espaciales se propuso crear pequeños satélites capaces de trabajar en conjunto pese a estar separados. Se calcula que para el 2015 se concretará el primer lanzamiento. Un físico, Alberto Ridner, que es el gerente de gestión tecnológica de la CONAE y que está a cargo del proyecto de estos satélites, explicó que la información espacial es muy valiosa, pero que en todo el mundo recién está disponible mucho tiempo después de que surge un problema o una situación que se necesita estudiar. Por ejemplo, supongamos que brota una plaga que afecta a las exportaciones de trigo y tenemos una cámara que nos permite detectar dónde se originó y proceder a acciones de fumigación o de control. Actualmente habría que esperar 5 años para poder poner un instrumento así en órbita. Tanto tiempo después ese problema ya ni existirá, o ya generó grandes pérdidas. Por eso es importantísimo tener instrumentos de investigación funcionando en pocos meses. La tecnología espacial es costosa, pero multiplica varias veces la inversión realizada. Y aclaro que los datos satelitales no solo son útiles en situaciones de emergencia, sino que cotidianamente permiten hacer predicciones de cosechas, saber qué conviene producir y advertir cuáles son las zonas más adecuadas para la pesca, entre otros usos posibles, para que todos los elementos queden en el lugar preciso y puedan funcionar armoniosamente, se debió desarrollar un lanzador que tuviera una precisión extrema llamado Tronador 2, y el ingeniero Juan Cruz Gallo, que es el gerente general y técnico de VEN, que es la empresa principal para el desarrollo de este cohete, aseguró que el lanzador va a ser 10 veces más preciso de los que existen actualmente, porque tendrá la capacidad de poner cada segmento en órbita con un margen de error muy bajo, de forma que todos los instrumentos funcionen en conjunto como una constelación, sea que estén a metros o kilómetros de distancia entre sí. Pensemos que estos satélites van a ser ubicados en una órbita de entre 600 o 700 kilómetros de la superficie, se van a estar desplazando a unos 7,5 kilómetros por segundo, así que en esas condiciones hay que inyectar a otro instrumento dentro de una órbita determinada con un pequeño margen de error, y prometen que este lanzador Tronador 2 puede cumplir con ese objetivo. Ojalá este proyecto se haga realidad, ¿no? Porque en este país los proyectos de este tipo dejan de estar financiados pronto. Esperemos que podamos verlo funcionar en algún momento próximo. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestra página, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Buscando desde el Sur, y en Twitter, el usuario desde-el-sur. Además, estamos en radios online, como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, y si se encuentran en España, la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para almacenamiento de podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Me despido hasta la próxima semana, esperando que volvamos a encontrarnos en este espacio desde el sur, explorando el cosmos hecho desde Argentina y para todo el mundo de habla hispana. Les deseo una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.